Lo que están a punto de presenciar es una conferencia escénica. Se diferencia de una conferencia convencional en que todo lo que van a ver y escuchar es ficción. Pero que sea ficción no quiere decir que no sea verdad. Hoy os proponemos un viaje muy particular a través de la historia de la representación, de las narrativas y de la cultura. Un viaje para intentar explicar qué historias nos contamos y por qué remezclamos. Bienvenidos y bienvenidas a Regreso al Futuro. Ah, sí. Bueno, antes de empezar, y ya que tenemos este efecto sonoro tipo iglesia, por favor, oremos. Por favor, acompáñame en esta oración. Madre nuestra que estás en la red, neutral, accesible y abierta sea tu web. Vengan a nosotros tus licencias libres, hágase tu voluntad compartible y remezclable. Danos hoy nuestros contenidos críticos de cada día y perdona si no participamos, como también nosotros perdonamos a quienes nunca descargan. Y no nos dejes caer en la irreflexión, pero sobre todo, líbranos del copyright. Como estamos en un templo laico del procomún, queríamos empezar dando las gracias porque es un placer y un honor para nosotros estar aquí. Yo soy Felipe y me acompaña Pedro y somos parte de la familia y del equipo de CEMOS 98, que estamos, digamos, residiendo en este momento en Sevilla. Bueno, en este momento no, porque empieza la Semana Santa y, como sabéis, no se puede vivir en esa ciudad. Y bueno, lo que vamos a hacer es una conferencia escénica que digamos, Como hemos dicho previamente, pues tiene una serie de particularidades. La primera es que queremos que no sea considerado para nada académico, o aunque tenga partes que se consideran reflexiones teóricas, pero nos gusta, como habéis visto, el humor, nos gusta que las reflexiones viajen entre la cultura popular, que es de lo que vamos a hablar, y cómo criticar o usar esa cultura popular pues para reflexionar en la sociedad en la que vivimos. Como además es una conferencia escénica, voy a haceros mover un poco el culo en este momento así inicial, luego ya nada más. Probablemente la gente que está más al fondo no me haga caso, pero los que estáis más cerca vais a tener que hacerlo, por lo menos ahora al principio. Así que si no os importa, podéis levantaros un momento. Son demasiadas horas delante del ordenador, ¿no? O sea, demasiadas horas tecleando, hace falta, ¿no? La cosa es que, bueno, como sabéis, siempre hablamos, cuando se habla de los comunes, casi nunca hablamos de lo que más se pone en juego cuando se está luchando por lo común, y es el cuerpo. Los cuerpos sufren mucho y llega un punto en el que pueden deformarse si no los movemos. Por eso os pido que me acompañéis en un simple movimiento. Es muy simple, porque además cada vez que vemos imágenes de gente que lleva ya bailando muchos años, esto es como la base, ¿no? Que es... ¿no? Ahí. Con un cierto ritmo, ¿no? Una cierta fluidez. Yo también lo hago para que no se piense que no estoy dando ejemplo. Hay gente que está atrás que piensa que... Ah, ahí. Allí detrás veo gente que se suma. Y mientras, continuamos con este movimiento porque... All right, guys, listen, this is a blues riff and B. Watch me for the changes and try and keep up, okay? Ahora ya podéis coger un poco el ritmo de... Yeah. Muy buenas, bienvenidos a Regreso al Futuro. Ya os podéis sentar, muchas gracias. No ha sido para tanto, habremos quemado, hemos consumido unas 10 calorías, ¿vale? O sea, el burrito que me he comido antes, un 25% aproximadamente. Bueno, como os decía, esto va a ser un viaje a través de la cultura popular, a través de la remezcla y a través de cómo nos relacionamos con las historias y con las narraciones, ¿no? Bien, una cosa que no hemos dicho. Pedro va a ir poniendo las fuentes de los contenidos que vamos compartiendo. Si en algún caso luego al final estáis muy interesados en algo, lo que vamos a hacer es compartir online todas las fuentes, porque casi todo lo que vamos a poner está online, con lo cual si alguien está eso, especialmente interesado en algo, pues lo podemos dar luego, pero Pedro va a ir poniendo cada fuente. Vamos a hacer un breve viaje en el tiempo de nuestro paisaje mediático. Este es considerado, se supone, como el primer selfie hecho en 1839 por Robert Cornelius. Voy a ir mencionando una serie de piezas que forman parte de la historia del paisaje mediático, o sea, de la historia de la comunicación, con una relación tanto inconexa, luego entenderéis mejor por qué. Quedaos con esta imagen, este es el primer selfie que se conoce. Además es muy curioso porque al principio de la historia de la fotografía estaba mal visto sonreír. Se consideraba que si sonreías era algo vulgar y que si además sonreías, pues tu alma iba a ser robada por esa vulgaridad y que ibas a pasar a la posteridad siendo vulgar. Ahora es casi que todo lo contrario, estamos constantemente pasando a la posteridad siendo muy vulgares, lo cual creo que es mucho mejor. Este es otro fragmento mítico de la historia del cine, de Buster Keaton, de 1928. Aquí hay que tener en cuenta una cosa que apenas se comenta a veces, y es que aquí no había dobles, o sea que a Buster Keaton si le caía la fachada encima petaba, ¿no? Pero ni tampoco había efectos especiales, o sea que esto lo hizo el muchacho, o sea que hay que reconocérselo. Tintín en el Congo es del año 1931 y como sabéis es de Georges Remy, también conocido como Hergé. En el año 59 se estrenó Get Rhythm de Johnny Cash. Y un poco más adelante, en el año 1974, estoy yendo a toda leche, con lo cual te estoy puteando, el jovencito Frankenstein, en el año 74. Te lo vamos a poner otra vez porque tenemos que escuchar y quedarnos con el sonido. There it is. Home. Quedaos con ese sonido, luego entenderéis por qué. Bien, este señor es Richard Dawkins en la actualidad, pero que en el año 76 escribió el gen egoísta, que es donde se habla por primera vez de los memes. La idea que él plantea es que el meme es una idea que es contagiosa y que digamos explica digamos lo que hoy se conoce como memética, y es cuando una idea se reproduce con mucha facilidad por alguna razón. De ahí se basa todo lo que tiene que ver con la viralidad, etcétera. En el año 1998, Fatboy Slim estrenó Praise You. Y llegamos a un punto de la historia en la que yo tenía esta cara. Efecto bastante hortera, pero es importante. Esto es el año 2005. Todavía no entiendo cómo no era capaz de ver que el verde de pelo con las cejas mías no, o sea, como que era muy jodido, ¿vale? De ver. Todavía hoy lo veo y soy un loser total. En ese mismo año, 2005, cuando yo tenía esta cara, esa mirada intensa, ¿no? Al futuro. Ahí probablemente quería estudiar administración y dirección de empresas, alguna cosa así. Luego me metí en comunicación audiovisual, conocí a Pedro y en fin. En ese mismo año nació YouTube. Otra de las particularidades de la conferencia escénica es que Pedro va pinchando vídeo, como ahora acaba de suceder, en directo. Y también que lo que estamos oyendo de fondo son mashups. Es decir, como sabéis, un mashup es una canción que se mezcla con otra muy conocida y que, bueno, genera un tema. Bueno, que sepáis que un vídeo que se ha visto ahí de un pavo con un elefante detrás, ese es el primer vídeo que se subió a YouTube. Está bien que lo consideremos como una biblioteca de la humanidad, pero luego no sé si sabéis que no se pueden subir pezones, o sea, que imágenes de pezones. La biblioteca que contiene toda la historia de la humanidad, le faltan pezones. Vaya pequeño detalle. Bien, y ahora vamos a hacer un viaje de regreso al futuro. Un viaje que explica cómo funciona realmente la remezcla. La remezcla realmente funciona como una máquina del tiempo, o yendo a un tema muchísimo más prosaico, funciona como el compost. Sabéis que el compost son los restos de materia orgánica que se mezclan con estiércol y se mezclan con tierra, para luego, a partir de ahí, salen unos gusanos que hacen caquita, luego se mueren, y todo eso junto es la base sobre la que Pablo, que lleva trabajando años en la huerta, ahora está riéndose de mi definición. Si contiene alguna inexactitud, luego me la es acertada. Bien, ha sido certificada por Pablo Domínguez. El tema es que en realidad la remezcla es un poco así, es decir, los restos, lo que sobra de la cultura audiovisual puede ser reutilizada para luego generar algo nuevo, porque sabéis que el compost luego se utiliza como base para plantar. Bien, pues si recordáis el primer fragmento que he puesto de Robert Cornelius, que es el primer selfie de la historia, vamos a ver otro selfie, ¿no? Un viaje en el tiempo en el que vamos a... Esta es una chica que se llama Princess Brianna, es como se le conoce, que decidió hacerse un selfie en los campos de Auschwitz sonriendo. Ahí lo dejo, me refiero. No vamos a hacer un relato paternalista acerca de la idiotez a la que nos está llevando la cultura contemporánea, pero bueno, evidentemente se produjo un choque muy bestia y empezó a recibir muchísimas críticas porque hay cierto tipo de códigos y cierto tipo de cuestiones que siguen siendo sagradas. Aún así, a pesar de que sea probablemente un gesto muy mal educado, no deja de ser interesante cómo ciertas cosas siguen funcionando como límites cuando hablamos de cuestiones ideológicas o cuestiones políticas, ¿no? Pero bueno, no me voy a meter demasiado en el hecho en sí. Esto es de 2014. En 2003 se estrenó este videoclip de los Chemical Brothers, conocido como The Test, que contiene una escena que vais a ver, que es una copia literal de Buster Keaton. Básicamente, y esto lo que va también probando es que, aparte de que la remezcla funciona como una máquina en el tiempo, la cultura funciona por imitación. Y funcionamos copiando, y como dice un teórico, la cultura es un palincesto infinito. El palincesto, sabéis que es este pergamino que puede ser sobrescrito, que se usaba en la antigüedad cuando había escasez de papel. Y de alguna manera, así funciona la cultura, es decir, como un proceso de reescritura continua. Lo que pasa es que en este caso la industria lo que hace es borrar el rastro de donde ha copiado. Es decir, en el videoclip de The Test, de Chemical Brothers, nadie te está diciendo y esta escena es en honor a Buster Keaton, y eso es algo que suele tener muy, muy, muy claro la industria. Y luego, por otro lado, quienes resisten, quienes hacen cultura del común, tienen bastante claro que la referencia, referenciar, copiar, imitar, es muy importante para hacer honor a esa cadena de inteligencia colectiva en la que nos basamos. Otro salto. Hace 5 años, Mobutu Mondondo, que es este señor de la derecha, decidió llevar al Tribunal Superior de Bélgica Tintín en el Congo porque se consideraba una obra racista. Finalmente el tribunal decidió desestimar la acusación, pero sí que es verdad que ha habido mucha controversia con el libro en algunos países, en concreto en Bélgica. Se le situaba casi en el mismo lugar que el Mein Kampf de Hitler porque es una obra que contiene muchos elementos de caricaturización de la cultura de los congolenses. Pero para demostrar lo complejo que es un hecho político y cultural de estas características, es decir, cómo un elemento mediático puede referenciar la complejidad de un asunto, los artesanos locales del Congo estaban en contra de esa acusación porque ellos se han ganado la vida vendiendo imágenes y figuras de Tintín en el Congo. Lo cual demuestra que probablemente ellos sí que consideren, algunos de ellos, que es racista, pero como su medio de supervivencia y su medio de vida es precisamente la venta de imágenes que dependen de esa obra, pues no la critican. Y esto no es para juzgar en un sentido o en otro, es simplemente una prueba de la complejidad y de lo difícil que es a veces situarse ideológicamente cuando ponemos en juego la cultura popular, la precariedad y la remezcla, ¿no? Siguiente salto. Esto es Johnny Cash, que lo hemos escuchado antes, remezclado con Cypress Hill, 2010 por DJ Max. Digamos que una de las cosas que también hace la remezcla es que nada es sagrado. Todo puede ser profanado y convertido en otra cosa, con lo cual el pobre Johnny Cash, a lo mejor si escuchara esto, no le gustaría, o a lo mejor sí. Pero el caso es que así también funciona desde que, digamos, la cultura digital y la cultura de la música electrónica se introduce. Automáticamente todo puede ser convertido en otra cosa. Bien, esto es un show en 2007 de un programa en Japón y, bueno, vemos esa mirada, ¿no? De esa... Es una ardilla, ¿no? O es un... No tengo claro. ¿Perro de la pradera? Perro de la pradera. Tenemos el apuntador. Los apuntadores de primera fila me confirman que es perro de la pradera. No tiene nada que ver con chiquito de la pradera, que es, no, es otra cosa, ¿vale? Bueno, este perro de la pradera hace esta mirada ahí. Si recordáis el sonido de antes del jovencito Frankenstein, pues esas dos piezas, tan digamos lejanas la una de la otra, se juntan para dar lugar a uno de los memes más potentes de la historia de la comunicación audiovisual, que es este. Este vídeo, para que lo busquéis, se llama Dramatic Look, mirada dramática, cogiendo un fragmento de 3 segundos de música del jovencito Frankenstein y mezclándolo con este show japonés loco. O sea, ahí una persona tenía como... Y por último, para cerrar esta serie de conexiones locas... Este es Richard Dawkins, que después de años diciendo que para él los memes de internet no tienen que ver con su obra, no, los memes de internet son otra cosa, me están pervirtiendo. Pues en el año 2010 se vendió al hombre, se vendió. Le dijeron, mira, 2013, perdón, Saatchi & Saatchi, la agencia de publicidad, le pagó una pasta para convertirlo a sí mismo en un meme, ¿no? Entonces, en un evento lleno de creativos publicitarios, se prestó a esta puñetera locura, porque... Un muchas pantallas, muy loco, ¿eh? O sea, quiero insistir en lo de que él negaba que su teoría tuviese que ver con la memética de Internet. Y de repente dijo, yo, si me ofrece 100.000 euros, acepto la teoría, ¿vale? Y me convierto yo también en... Y me meto ahí y soy parte de... Bien. He dicho que era el último... Sí, es muy loco. Ahí había muchos trippies en juego cuando se diseñó el evento. He dicho que era el último, pero no, me he equivocado. Fatboy Slim, que, bueno, recuerdo cuando tenía el pelo verde, ¿no? Y era como un poco cani. Yo escuchaba mucho Fatboy Slim, era como, ah, este tío me gusta. Entonces, recuerdo una vez fuimos a el Creamfield, ¿no? En Granada, Pedro y yo. Y decir, coño, este tío en directo, ¿no? Lo fuimos a ver en directo y lo único que hacía era mover una toalla. Ponía los temas, pero sobre todo movía la toalla. Yo decía, a ver... Y cada vez que ponía un temazo, de lo que los fans consideramos un temazo, era como, ¡ah! Oh, digo, pero no mezcla nada, ¿no? Está todo el rato moviendo la toalla. Al margen de este desencanto, sí que es verdad que como productor era muy hábil. Y la prueba de esto es que os voy a poner los samples que forman parte de Praise You, el tema que he puesto antes. Hay una página muy buena que se llama whosampled.com, que es quien sampleó, donde pones el nombre de una canción y los usuarios se dedican a investigar en qué fragmento han usado un sample, que como sabéis se traduce como muestra. Básicamente es como la unidad mínima de la música electrónica, ¿no? Pues vamos a escuchar el primer sample. Igual os cuesta reconocerlo, pero... Esto es del año 79. Un recopilatorio, por otra parte, loco de Walt Disney. Quedaos con ese sonido porque ahora vamos a poner la canción. Bien. Siguiente fragmento. Esta es Camille Yarbrough, que en el año 75 interpretaba esta canción. We've come a long, long way together. Through the hard times and the good, I have to celebrate you, baby. I have to praise you. Le cambió un poco el pitch, la velocidad y pa'lante. Pero para mí el más flipante, este es Hoyt Haxton, que en el año 73 edita un disco de ensayos, o sea, es como su banda de country americano ensayando ahí. Y como en el minuto 30 y pico se oye esto que vais a oír, que para mí es lo más flipante de todo. Michael, right there on that one, we go through the whole tune, and that, I think that that's the first time that there are four. Yeah, four. Ese es el sample de la canción. And the lyric is, "Mike, keep your fantastic ball." O sea, que a pesar de que al Norman Cook, que es como se llama Fatboy Slim, en los conciertos solo moviera la toalla, lo cierto es que cuando estaba en el estudio, el pavo estaba ahí diciendo, oh, voy a coger este trocito y lo voy a remezclar. La remezcla no solo funciona hacia atrás, es decir, no solo funciona como forma de rastrear qué fragmentos han generado una pieza, sino que también funciona hacia adelante, es decir, cada pieza genera sus propias obras derivadas. Por ejemplo... Y bueno, digamos que después de hacer este repaso de piezas inconexas que representan un poco cómo funciona la copia, la imitación, la cultura de la remezcla, pasamos, digamos, a un segundo bloque que está encabezado por este magnífico vídeo conocido como Hell's Club y donde de alguna manera se representa toda la potencia, no todavía desde un punto de vista político, pero toda la potencia de esta cultura de la remezcla. Y ahora entenderéis por qué. to feeling you're going to protect me. Don't say that, Master. You're the closest thing I have to a father. Then what? I am the father. Who's he? I think he is a she. And I think she's a changeling. Go and find her. Where are you going, Master? For a drink. Says you don't have to. Pequeño aplauso para Pedro, ¿no? Tú has bajado el volumen, ¿no? Vale. No, no, él ha bajado ahí, la fuente. Vale, no, no. Sí, sí, sí. Bueno, el primer vídeo que habéis visto se llama Hell's Club. Básicamente es, como habéis visto, un montón de películas diferentes, de películas mainstream, muy conocidas. Todas ellas con fragmentos o secuencias de discoteca, con un efecto que hace parecer que es en una misma discoteca, ¿no? Y de alguna manera así funciona un poco la remezcla. Es decir, tiene esa capacidad de generar espacios para la imaginación, para la ciencia ficción y para la construcción de mundos paralelos. En este caso, como decía antes, bueno, podría haber un debate muy profundo sobre si esto es o no político, pero de entrada no estamos poniendo ejemplo de la potencia política que puede tener la remezcla como herramienta. De todas formas, y antes de poner ese tipo de ejemplo, lo cierto es que el mundo es un lugar complicado y memético. Vamos a poner ahora ejemplos de por qué es difícil posicionarse a veces políticamente, o cómo la remezcla nos sitúa en lugares extraños, ¿no? Este es el primer ejemplo. Yo le propuse a Miquel Iceta que en el acto de inicio de campaña sonara una canción y Miquel Iceta se pusiera a bailar, como un chiquillo, ¿no? ¡Ay! Y se arranca a bailar, de forma natural, que pareciera espontáneo, que no estaba preparado, porque a la gente le gusta mucho ese tipo de reacciones improvisadas. Eso acerca a los políticos al pueblo, porque parece que sean de verdad. Lo que pasa es que yo les asesoré para que bailaran otra canción que no fuese la de Queen. Yo les dije que tenía que ser una canción moderna, actual. Bueno, este es Jimo, que es un humorista que hace también remezcla de vídeo y que, como habéis visto, es un pequeño como falso documental en el que está explicando lo que le dijo a Izeta para la campaña, ¿no? Concretamente, Jimo... sustituye la canción original, que era la canción de Queen, por La Gozadera. Y entonces empieza a haber una pequeña bola, ¿no? Una pequeña bola en la red, en la que... El baile de Mikel Iceta bailando La Gozadera se ha compartido tanto, ha tenido tanto éxito de difusión, que mucha gente cree que ese es el momento real. Creen que realmente Mikel Iceta bailó La Gozadera. Y de hecho, en muchos medios y portales digitales se está referenciando... incluso ese vídeo, con tweets de otra gente que comparte ese vídeo, con lo cual se le está dando una validez, una cualidad de real que no tiene, porque ese vídeo no es real, es un montaje. Está sucediendo lo que Jean Baudrillard, el filósofo francés, teorizaba. O sea, esto es una manifestación de hiperrealidad. Él decía que vivíamos en la era postmoderna, donde la realidad era sustituida por Photoshop, por montajes hiperreales, ¿no? Por referentes que acababan sustituyendo al real. El cuento de Borges, del mapa, del cartógrafo, que hace un mapa tan grande que acaba sustituyendo al imperio real. ¿Eh? Eso es lo que ha pasado aquí. Y el mismísimo Mikel Iceta ha compartido mi Vine en su Twitter. Ha hecho un tweet compartiendo el Vine de La Gozadera, pero él pone Mikel Iceta bailando el Don't Stop Me Now. O se ha equivocado y no ha escuchado el Vine, no ha visto que el audio no se corresponde. O bien, este tío ha sido abducido por ese brote de hiperrealidad que yo he creado y él en su cabeza ya lo da por real. Don't Stop Me Now, da igual, aunque se llame así y sea otra canción. Él ya ha integrado eso como realidad. Esto tiene un giro final bastante loco. Este es un cartel que se distribuye para la fiesta final de campaña. Porque claro, ya ellos se dieron cuenta de que la broma podía ser usada como parte de la campaña. Entonces se liberaron a lo loco, ¿no? En plan, bueno, ya que esto sirve, venga, a lo loco. Y ese dibujo que hemos visto terminó formando parte de camisetas... y de toda la campaña. Lo que ocurre es que el dibujo en realidad tiene un origen muy particular. Por eso os decía antes lo de que posicionarse es complicado. Este dibujo originalmente es de Rubén Martínez. Rubén Martínez, miembro de la Fundación de los Comunes, amigo también de La Invisible, que hace poco, porque él estudió Bellas Artes, dijo, ostras, me apetece dibujar. Y uno de los primeros dibujos que hizo fue... Mikel Iceta bailando. Evidentemente él lo hizo desde la perspectiva de la parodia, de, bueno, esta gente se ha vuelto loca y demás. Tenéis que saber que Rubén Martínez, que es este señor, fue el coordinador del programa de Cataluña Sí que es Pot, que era, digamos, la candidatura que unificaba Podemos con otras plataformas. Claro, aquí hay un pequeño salto. Como un dibujo que ha hecho el coordinador del programa de Cataluña Sí que es Pot termina siendo usado para la campaña del Partido Socialista. Preguntado por esta cuestión, como si yo fuera un periodista del País, Rubén Martínez nos cuenta lo siguiente. Dibujé a Iceta sin pensar el porqué. Llevaba 10 años sin dibujar y tal vez debería haber sido algo más meditado, pero no sé, abrí el periódico y salió Iceta. Él me daba bastante igual, pero parecía fácil de dibujar. Sufrí un poco pensando que en algún momento saldría un titular en algún periódico tipo El coordinador del programa de Cataluña Sí que es Pot hace un dibujo de Iceta que se usa para la campaña. Así que dentro de esa contradicción tan fuerte que tenía Rubén, recibe una llamada del PSOE y le dicen, oye, queremos usar tu dibujo. Y él dice, vale, tengo solamente dos condiciones para que lo uséis. Una, que no salga mi nombre. Y dos, que me mandéis una foto de Mikel Iceta con la camiseta de mi dibujo mirando a cámara. La hiperrealidad. Esa cara, ¿eh? Una cara de la seducción política y total. Y por, digamos, continuar con este tipo de piezas complicadas, ¿no? De... let's say China. China, China, China, China, China, China, China, China, China, China. You go over to China, China, China, China, China, China, China, China, China, China, China, take China, China, China, I love them, China, China, China, China, China, I have to have my China, China, China, because China, China, China, China, China, China, China, China, hace 6 meses, China, China, hace 6 meses, el Huffington Post, que como muchos otros medios se ha dado cuenta de que el tema de la remezcla puede llegar a apelar a muchas audiencias porque contiene, digamos, una mezcla de humor, pero también de relectura de las imágenes, edita una pieza que tiene muchísimas visitas que se llama Donald Trump Saying China, o sea, China. Ese vídeo, de alguna manera, tiene dos cuestiones. Por un lado, el Huffington Post lo utiliza pues para obtener visitas y tener más ingreso en publicidad, toda esta movida que le encanta a la gente del marketing y demás. Pero por otro lado está desvelando algo de su discurso. Está desvelando que el tipo, cada vez que tiene un speech, dice 400 veces China, China, China, que podría ser lo mismo equiparable a Venezuela, Venezuela, Venezuela, Irán, Irán, Irán, Irán. O sea, aquí podríamos hacer el mismo vídeo. Entonces pongo este fragmento porque este chico que es músico decide hacer una versión en bajo y lo dejo a modo de reflexión, y es: este vídeo en realidad está sirviendo para criticar a Donald Trump, puesto que desvela que no hace más que repetir China como una especie de ente malvado, o en el fondo lo está de alguna manera reproduciendo el discurso de Trump y haciéndole una gracia cuando en realidad no tiene ni puñetera gracia Donald Trump ahora mismo. Lo dejo ahí como pregunta. Viajando hacia otro gran ejemplo de cultura popular, no es pese o no, tenemos a Adele. Hello, it's me. I was wondering if after para que entendamos lo de las contradicciones, ¿no? Esto es como, o sea, yo canto esta canción a veces. Así, entonces, a veces el tema de la política y el activismo, la pureza en el activismo, deberíamos reflexionar sobre ello, ¿no? O sea, en plan, cuando digamos queremos enarbolar una determinada bandera y después cantamos Adele. Hay muchos ejemplos de ese tipo. Pero no lo hemos puesto aquí por eso, lo hemos puesto porque, por alguna razón extraña, ha sido una canción muy parodiable, con muchísimas versiones y con muchísimas experimentos y remezclas. Vamos a poner un par de ellas, de las más... Hello. Hello. Is it me you're looking for? Oh, no, Lionel, tú no. Y este otro, que también funciona como ejemplo de locura. Hello. Hello, it's me. Hello. It's me. I was wondering if, after all these years, you'd like to meet. To go over everything. They say that time's supposed to heal. Yeah. But I ain't done much. Hello. Can you hear me? O sea, pensemos dos cosas sobre esto. El tiempo que le ha tomado a esta persona compilar todas estas películas y construir la misma canción a partir de fragmentos de más de 300 películas. Para mí el vídeo es prácticamente una tesis. Podría ser una tesis en una universidad. O sea, una tesis sobre la cultura popular, la cultura de la remezcla. Y todo parte del hecho de que a esta persona le ha gustado esta canción. O sea, que ahí hay una relación muy contradictoria con la cultura mainstream, la cultura comercial, y cómo nos relacionamos con ella, porque genera este tipo de obras derivadas. Y al final, esto desde un punto de vista legal, seguro que no es, infringe el copyright y tal, ¿qué más da? Eso ahora mismo no nos interesa. La cuestión es que para mí es una pieza muy interesante para entender cómo funciona la cultura. Otro muy buen ejemplo de cómo funciona la memética y lo difícil que es posicionarse. Well, obviously we have a rapist in Lincoln Park He's climbing in your windows, he's snatching your people up, trying to rape you, so you need to hide your kids, hide your wife, hide your kids, hide your wife, hide your kids, hide your wife, and hide your husband, cause they're raping everybody out here. En 2007, en 2010, perdón, un fragmento de unas noticias de una televisión del sur de los Estados Unidos capta las declaraciones de Antoine Donson quejándose de que había un señor que había atacado una casa y que los había intentado violar a su familia y después había escapado y tal. Entonces, un grupo que se llamaba The Gregory Brothers, que hacía bastante temas de remezcla política, decide editar una canción poniendo el famoso efecto de autotune a Antoine mientras habla. Esto llega a tener tal entidad de canción que durante más de un mes es la canción más descargada en iTunes y que genera todo tipo de obras derivadas. Entre ellos, un disco recopilatorio con versiones 8 bits como esta. Otra, como esta dubstep. Otra en plan más indie. Y para que entendamos también, porque al principio cuando empezamos a investigar el tema decíamos, bueno, esta es una pieza contradictoria porque de Gregory Brothers, perdón, son blancos, ¿no? Y de alguna manera pudieran estar riéndose de cómo hablan en el sur y de cómo hablan Antoine Dodson, con lo cual puede tener un punto racista. Pero, de nuevo, volviendo a la complejidad, la propia cultura negra lo acoge como algo propio en los Estados Unidos y hace cosas como, por ejemplo, esta otra locura. Para mí esta es la pieza fascinante, es decir, un grupo, una banda de universidad se organiza y hay más de 60 miembros para hacer una versión de esa canción y ponerla en directo, pero el final es un poco más triste puesto que así funciona también el capitalismo, vampirizándolo todo, y terminan proponiéndole a Antoine Dodson que se interprete a sí mismo en unos premios, una entrega de premios de hip hop. He's climbing in your windows, he's snatching your people up, trying to rape us, so y'all need to hide your kids, hide your wife, hide your kids, hide your wife, hide your kids, hide your wife, and hide your husband's car, they're raping everybody out here. You don't have to come and confess, we're looking for you, we gon' find you, we gon' find you. Digo, se interpreta a sí mismo porque evidentemente él no generó la canción en un primer término, sino que la canción viene a posteriori, y bueno. Por supuesto hay otros ejemplos patrios. El gran Exe Homo de Cecilia Jiménez, perdón, que tenía 82 años cuando lo hizo. Lo voy a pasar muy rápido, pero todo lo que voy a poner son imágenes de las piezas que se generaron a partir del magnífico, el maravilloso error de Cecilia. Sushi en Japón. Esto es para la gente que sigue distinguiendo entre el offline y el online, que no tiene sentido. Esa es Cecilia y el Exe Homo. No sé si sabéis que, otra vez de nuevo, ¿no? El tema de capitalizar. Al principio hubo una controversia porque querían restaurar la obra de su versión anterior. Pero cuando se dieron cuenta de que había gente que realmente estaba peregrinando para ir a verla, dijeron, bueno, pues cobramos 5 pavos. O sea, ¿para qué vamos a andarnos? Y ahí está. Durante varios años han estado cobrando 5 euros pero uno de los párrocos se tangó como 200.000 euros de la recaudación de esto, o sea que al final todo salió mal. Ahora Cecilia empezó a pedir derechos de autor. En fin. Han abierto el centro de interpretación del Lexi Homo. Nuestros apuntadores dando... Bueno, y ya entramos en la fase, digamos, final, donde vamos a hablar de remezcla política, de cuál es la potencia política de la remezcla. Hacking and probably even activism as an art form. So hackers, I hope you are hackers. Ooh, hackers are probably one of the most misunderstood cultures of the 20th century so far. You know, the bad guys, those who break in, steal your stuff, and I totally oppose this view of hackers being the guys who are breaking in. They're not breaking in, but they are breaking things. Their general approach in dealing with the outside world is not accepting the limits that are given to you once you approach something. So there is this black box, this thingy that says, well, here I am, and I have just one way to work. Accept it. Live with it. And the hacker approach is aquí lo que está explicando Tim Pridloff en el año 2008 es la idea de por qué hackear está muy presente en la idea de cultura libre. Y como sabemos, estamos en un espacio de cultura libre y esa idea de no aceptar los límites y de tratar de encontrar las cajas negras de las historias y de los relatos y, digamos, abrirlas, desmontarlas y compartir, digamos, todo ese conjunto de piezas es de lo que va la remezcla política. Es decir, al final, la remezcla evidentemente puede ser una herramienta para la diversión, o sea, como hemos visto antes, nos podemos divertir, pero además puede tener una potencia política cuando se pone al servicio de la transformación social o de posicionarse críticamente ante algo. Lo que vamos a ver a continuación es una serie de ejemplos que consideramos que de alguna manera explican esa potencia. Y esa potencia no tiene que ver con la tecnología, siempre. O sea, la tecnología es un aliado, una aliada, pero muchas veces hackear es una cuestión de enfrentarse a un sistema cerrado. Esta es Pilvi Takala, es una artista checa que decide ir disfrazada como... Blancanieves a la puerta de Disney World París. Firma papeles, claro, es como, oh, qué bella es. Y de repente llega el pavo de seguridad. Está viendo, pasa algo. ¿Trabajas aquí? No, estoy de visita. No tienes permiso del responsable de la entrada. Porque, bueno, puedes venir, sí, vente para acá. La retira a un lado y aquí vamos a entender cómo funciona la industria del copyright. No puedes mezclar el personaje real que está trabajando aquí con... Porque tú vas vestida como ella, ¿no? Y ella se hace un poco la ingenua y dice, sí, estoy vestida como ella. Así que no es posible entrar con este tipo de ropa. Y dice ella, ¿de verdad? ¿Por qué? Porque claro, tienes que cambiarte y ponerte algo... Realmente estás hackeando el sistema del copyright. Es decir, Disney lo que quiere es que solamente ellos puedan decidir quién es la versión autorizada, por la que tú, por supuesto, vas a pagar, de Blancanieves. Entonces, en vez de ser un objeto para la imaginación, como de hecho es, porque ese es el conflicto, ¿no? Los niños ven a una Blancanieves y acuden a ella. Y esta acción tan simple, que prácticamente es una performance o es teatro, lo que está poniendo en juego es por qué falla el sistema del copyright y por qué cada vez que se obsesionan en extender los años en los que una obra va a entrar en dominio público, y Disney es especialista en esto, cada vez que Mickey Mouse va a entrar en dominio público, aumentan 20 años el tiempo. Ahora en Estados Unidos son 120 años o algo así. Y bueno, es una acción muy simple y aparte explica el absurdo del copyright y de la cultura cerrada. El segundo ejemplo también es muy interesante. Cuando consumimos una ficción audiovisual, hay veces que sentimos que algo no está representado en esa ficción. Es decir, nos gusta, pero hay cosas que no están representadas. La cultura digital lo que ha permitido precisamente es poder ampliar esos límites. Entonces, ¿qué ocurre cuando en Star Trek, que representaba el futuro en las series de los años 70, 80, no había gays? O sea, digamos que el movimiento homosexual decía, pero bueno, ¿cómo puede ser que en el futuro, ese futuro donde hay todo tipo de seres de otras, no tenemos gay? Por tanto, construyamos esa historia. A million times I ask you, and then I ask you over again. You only answer perhaps, perhaps, perhaps. If you can't make your mind up, we'll never get started. Esta pieza tiene ahora 11 años, pero fijaos cómo simplemente el plano contra plano y una canción que significa quizás, o sea, quizás, quizás, quizás, perhaps, puede llegar a sugerir algo que en la ficción, tal y como nos la dan, digamos, quienes la producen, no está, que es una relación entre el Capitán Kirk y Spock. Spock además es muy interesante porque de él había todo tipo de teorías acerca de su sexualidad, porque en teoría es como un ser asexuado. Y siempre pues la fanfiction, que es como la ficción de los fans, hay muchísima literatura sobre esto. Hay otra versión de Mad Men que se llama Queer Men, para que la busquéis, que es más o menos lo mismo. Entre dos personajes muy heterosexuales de la serie, es una serie sobre publicitarios en los años 60 en Estados Unidos, sugiere una relación homosexual. Con lo cual, poder descargarte una serie en alta calidad y digamos hacer un ejercicio de plano contra plano puede llegar a sugerir narraciones que no están a priori en la propia ficción. Bueno, ¿qué pasa cuando de repente nuestra clase política de la cultura de la transición hace tanto el ridículo que no somos capaces, o sea, es tan ridículo que hace falta algo como esto para ponernos en otro lugar, ¿no? Recordaréis cuando Ana Botella dio el speech en inglés para convencer a los miembros del jurado de que Madrid tenía que ser la ciudad olímpica, ¿no? Aquel famoso Madrid is incredible because you can drink a café con leche. Pues ese elemento, ¿no?, de Ana Botella dio lugar a esto, ¿no? I assure you, no one celebrates life like Spanish people do. There is nothing quite like a relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor or a quaint romantic dinner in El Madrid de los Austrias, the oldest part of Madrid. These experiences and so much more are the heart and soul of Madrid. So, later today, when you are considering your choice for 2020, fijaos cómo hay una cosa que para mí es muy bueno de esta secuencia, se resignifican ambos fragmentos, ¿no? El fragmento, digamos, de Ana Botella es todavía más ridículo, pero automáticamente las miradas entre Luke y Obi-Wan tienen otra connotación distinta. Eso es lo bueno de esta pieza. La que viene a continuación también es otro ejemplo de cómo la yuxtaposición de sonido e imagen puede producir mensajes políticos bastante radicales y bastante perturbadores para según quien lo escuche, ¿no? El vídeo dura apenas unos segundos y es de... no le vamos a poner la cartela porque es muy corto, pero es de Querido Antonio, Alberto González, que es la persona que hace los intermedios del intermedio. Estar atentos porque es muy cortito, ¿vale? Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Es muy bueno. O sea, es que querido Antonio es muy grande. Esta es una de las piezas. Él en su canal de YouTube sube casi todo lo que hace. Esta pieza en concreto no la pudo poner en la tele, por razones obvias, pero ahí está, la subió a su canal de YouTube. Y ya vamos a ir terminando con los últimos fragmentos. El que viene a continuación lo hemos hecho nosotros en CEMO98. Tiene ya un tiempo, pero creo que sigue vigente, sobre todo por cómo puede incluso el sector más conservador de la política tradicional en España ser cínico a niveles muy bestias, y en este caso con un tema de vivienda. No sé si recordáis, si no recordáis vais a recordarlo. Cuando la PA empieza a ganar cada vez más legitimidad, Soraya Sáenz de Santa María da una rueda de prensa muy lacrimógena, muy sobreactuada, en el que supuestamente el gobierno estaba como... prácticamente el gobierno se había convertido en la PA, ¿no? Como ya nosotros lo vamos a dar todo para solucionar el tema de la vivienda. Entonces cogimos ese pequeño fragmento y lo mezclamos con otro concurso de televisión de estos que juzgan las actuaciones ajenas, ¿no? Para dar una segunda oportunidad más que merecida a todos los que arriesgaron por España, por su familia, por su gente, en su país, y no pudieron en ese momento salir adelante. Este convenio recoge el derecho a una vivienda justa, a precio equitativo, pero sobre todo recoge algo que psicológicamente es más importante. El derecho a fracasar. El derecho en un momento a hacer una inversión equivocada. El derecho a lo mejor a perder un sueldo, pero no a haber perdido una vida. No haber perdido la vida de los suyos. No haber perdido el derecho a dar a los suyos lo que todos queremos para los nuestros. Al final esto es una pelea entre la función y el arte. Como funcionalidad, toda. Genial. ¿Y? ¿Dónde está el número artístico? ¿Dónde está el espectáculo? Como espectáculo me ha parecido bazofia, directamente. Me parece cursi, tendencioso, manipulador. Supongo que quieres reivindicar cosas con las que yo además estaría de acuerdo. O sea, tienes a alguien predispuesto a comulgar con lo que tú digas y sin embargo me repele absolutamente tu espectáculo. Muchas gracias. Bueno, es repelente, o sea, es repelente al máximo hasta potar. Y ya los últimos ejemplos, uno de rabiosa actualidad, este lo hemos escogido recientemente y bueno, el vídeo habla por sí mismo, así que lo pongo y automáticamente se van a entender la analogía, ¿no? Bien, chicos, atentos. Hoy nos llamará Pedro Sánchez para conseguir un pacto de gobierno. Vamos a ofrecerle cosas para contentar a esa masa de votantes del PSOE que aún creen que son de izquierda. A medidas progres, de las cuales solo incluiremos alguna en nuestro documento. Derogación de la ley laboral del PP. Renta básica. Joder, si hace falta bajamos hasta el puto IVA cultural. Pedro, tengo aquí delante el papel con las propuestas. Dime qué te parece. Derogación de la LOMCE. Derogación de la ley laboral del PP. Y reducción del IVA cultural. La verdad, Albert, esta llamada me sorprende muchísimo. Y no sé si podría hacer un pacto contigo. ¿Qué pensarían mis votantes? Tendría que hablar con Susana Díaz la primera, que la verdad no me deja hacer nada. Sí. Pedro, tú tranquilo. ¿Y tú qué quieres a cambio? Pedro, yo no quiero ningún asiento como otros. ¿Cómo dudas de mí? Yo solo quiero lo mejor para este país, que es que tú gobiernes. Hombre, Albert, la verdad es que te agradezco mucho esas palabras. Últimamente nadie me dice eso, solo se creen que soy un tío guapo. A ver, Pedro, mañana daremos una rueda de prensa en la que podrás decir a todos tus votantes que todas las medidas de este pacto son de índole progresista y mirando el bien común. Albert, me gusta mucho todo lo que dices. No sé si podría hacerlo, tendría que hacer unas llamadas, pero voy a hacerlas, sí. Sí, sí, sí, vamos, sí. Muy bien, Pedro. Bien, bien. Mañana quedamos. Que se sepa que la elección del de esta remezcla no es nuestra, ¿no? Pero no, seguro que no tiene nada que ver con lo que se dice, ¿no?, de Albert Rivera y el personaje del Lobo de Wall Street. Seguro que no tiene nada que ver. Es casualidad, es casualidad. Y ya las dos últimas piezas. Este de... que va en la misma línea, en la línea de actualidad. Debido heredarlo de mí. Bueno, este es un vídeo de United Unknown, que están haciendo bastantes vídeos ahora y que además manejan muy bien el After Effects. Y ya vamos a terminar con los dos últimos vídeos. Antes de poner los vídeos, quiero dejar claro una cosa. Al final la remezcla, como hemos dicho antes, como es una herramienta para la ciencia ficción y a veces utiliza el humor, sirve, yo creo, o bien para explorar una distopía. La verdad es que ver a Alberto Garzón ahí sentado es distópico, es distópico. O bien para explorar una distopía, algo que realmente es un lado oscuro o un miedo, o bien para lo contrario, ¿no? Entonces, el vídeo que vamos a poner a continuación, que también es nuestro, es la exploración de una distopía. Tengo que dejar claro también, antes de que pueda generar polémica, que fue hecho prácticamente un mes después de las elecciones europeas. Lo ponemos, ¿no? ¿Habéis visto Magnolia, la película Magnolia? Levantad la mano los que la hayáis visto. Vale, es una peli donde Tom Cruise interpreta a un personaje muy machirulo, muy jodido, muy del ultrapatriarcado. Y bueno, Tom Cruise da cursos como de... ¿No estás de acuerdo? Hay un desacuerdo, luego lo abordamos. El caso es que da cursos como para hombres de seducción, ¿no? Y entonces hay una escena mítica en la que es como el principio de uno de esos cursos y él es el puto amo y está subido en una mesa y así se empieza el curso, ¿no? Como mostrándose él como el puto amo. Y ahora ya ponemos el vídeo. Me da asco la gente que hace política así, que dice siempre lo que conviene o lo que arranca el aplauso fácil. Bueno, seguro que habrá más desacuerdos con este. Y por último, y así cerramos ya, vamos a poner un vídeo que fue producido también por nosotros, justo después del 15M. Habiendo habido tanto humor, va a ser un poco raro terminar con algo tan nostálgico, al menos a mí me genera nostalgia verlo, pero representa, yo creo que muy bien el estado anímico que teníamos en aquel momento, ¿no? Y bueno, cuando termine el vídeo, doy unas palabras de despedida y ya nos vamos. The grid. A digital frontier. I tried to picture clusters of information as they moved through the computer. What did they look like? Ships, motorcycles. Were the circuits like freeways? I kept dreaming of a world I thought I'd never see. And then, one day, he fights for the users. He sure does. Oh man, he showed me things that no one had ever imagined. And together, you built the grid. We built a new grid for programs and users. Mm-hmm. We built a system where all information was free and open. It's beautiful. And then, one day, something happened. Este es un espacio de resistencia y para nosotros es un honor estar aquí porque La Invisible es un ejemplo. Es un ejemplo que además es un ejemplo no solo en el Estado español sino fuera de él. Es un ejemplo de resistencia y es un ejemplo de construcción en común. Y teniendo en cuenta lo que está pasando ahora, que no es algo nuevo, no es como lo llaman los medios, la crisis de los refugiados. ¿Qué es la crisis de los refugiados? Teniendo en cuenta que hay un problema migratorio que lleva siendo así años y con gente haciendo zancadillas a personas que se están jugando la vida y con la precariedad que tenemos aquí y con la cantidad de problemas, queríamos terminar diciendo que hay que remezclar y hay que resistir en común. Por eso, muchísimas gracias por haber estado aquí y sigamos resistiendo y haciendo cultura en común. Muchas gracias.